más vegetales, menos pizzas, más pescados, mucho menos papas fritas, más yogur, menos helados. Lo mejor para la sed es un vaso de agua fresca. Mucho me gusta la soda, pero yo tengo una meta y es que voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Mi deporte favorito, jugaré y voy a sudar. Y a la vez que me divierto, pronto voy a rebajar. Chocolates y paletas, ahora lo puedo entender. Son las trampas más sabrosas, pero no voy a caer porque yo voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Vienen con el sobrepeso, quiero vivir saludable. Voy a ser más responsable a la hora de comer. Yo sé que puedo, yo quiero, me amo y lo voy a hacer porque voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Yo sé que puedo. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Ven, Anaka, ¿y no se le ocurre otra idea para vencer la obesidad? Ah, pero también podemos bailar hula hula, patinar, montar bicicleta, venceré la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla, venceré la obesidad. Voy a bajar